Capítulo 4 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rickans. Escena 3. Dichos menos los sacerdotes. Ollanta. Hablarle quiero, ya que aquí me ha visto. Oh sabio Wilcauma, mi alma humilde con afecto profundo te venera. Tu profética ciencia es infalible. Ábreme, pues, el porvenir. Descubre los sucesos que en mí deben cumplirse. Wilcauma. Ollanta poderoso, a tus pies yace la gran comarca que valiente riges. A dominar tú solo bastarías cuantas naciones en la tierra viven. Ollanta. Tiemblo de verte aquí entre el aparato de tanta bella flor. Cestas de mimbre, cenizas frías, cántaros de barro. Todos cual yo se maravillan. Dime, si aún el tiempo no llega de la fiesta, ¿estos raros objetos de qué sirven? Enfermo se halla por ventura el Inca y su existencia temen que peligre. Del tunqui rojo la vertida sangre hace sola que tú nos profetices. Y está aún lejos el día en que holocaustos a la luna y al sol se verifiquen. El mes principia apenas y ya quieres que nuestros goces todos se disipen. Wilcauma. ¿Y para qué me ofendes con preguntas? Muy poco a mi saber reconociste. Ollanta. Mi débil pecho en los comunes días aprovechar de ti no me permite, aunque a mal grave mi salud sucumba. Wilcauma. Oh, qué miedo tan vano y reprensible. No temas por mirarme en este sitio ni porque en ti mis afecciones cifre, cual la paja batida por el viento al punto volaré donde me indiques. Cuéntame los altivos pensamientos que en tu villano corazón germinen. Hoy mismo te daré dicha o veneno, si entre la vida y muerte te decides. Ollanta. ¿Es verdad que penetras mi secreto? Explícate más claro. Habla, pontífice. Eso sí los desata. Wilcauma. Bien, escucha. Lo que escudriña mi saber sublime. Yo lo sé todo hasta lo más oculto. Tengo influjo sobrado con los príncipes y hacerte puedo general. Mas veo que desde niño junto a mí creciste y que ayudarte debo a que gobiernes el antisuyo. Todos te conocen y nuestro emperador te quiere tanto que con poder omnímodo te inviste. En ti, fijando sus augustos ojos, ha desechado pretendientes miles, te ha elegido entre todos. ¿Aún no basta? Pues pronto aumentará, si así lo exiges, tu formidable hueste, porque seas contra enemigas armas invencible. Terminar deberá con tu presencia todo pleito o cuestión que se suscite. Responde ahora, aunque tu pecho estalle, con el furor de enhambrecido tigre. Di, ¿no es cierto que estás premeditando el seducir a Coujor? Infelice, no pienses tal. Aunque ella te idolatre, jamás cometas tan horrendo crimen. No así pagues tan grandes beneficios. Oh, no ingrato te enlodes ni amancilles. El Inca ama en extremo a la princesa, y el que la infames tú sabrá impedirte. Detén la lengua, no se lo propongas. Teme que el Inca contra ti se irrite. ¿Cómo deliras por hacerte noble? Ollanta. Y esto que en mi alma tan oculto vive, ¿cómo lo sabes tú? Solo a su madre la ambición revela que me persigue. Wilcauma. Todo el pasado para mí es presente, cual las letras están para el que escribe. Lo que me escondas con mayor sigilo, más claro me será. Ollanta. Mi alma me dice que yo mismo soy causa del veneno que sediento he bebido. Ay, en tan triste enfermedad no me abandones, padre. Wilcauma. ¿Cuántas veces la muerte se recibe, libada con placer en copas de oro? Óyeme bien, de los deseos viles y temerarios todo mal procede. Ollanta. Pronto tu mano la cuchilla vibre, sácame el corazón, heme de hinojos. Wilcauma. Alcánzame esa flor, entre paréntesis a Piquichaqui. Vela, sin ni frescura ni olor, está marchita. Pues aún puede dar agua, no vaciles, abre paréntesis. Estruja la flor seca y cae de ella agua, cierre paréntesis. Ollanta. Antes aguadarán las rudas peñas y el suelo verterá lágrimas tristes que olvidar yo mi amor. Wilcauma. Siembra ese campo y verás, aunque poco lo cultives, más y más aumentarse la semilla, hasta el sitio exceder donde la pusiste. Tal también crecerá hasta superarte, oh ciego Ollanta, tu nefando crimen. Ollanta. Yo confieso, gran padre, que he pecado, y pues ya mi secreto sorprendiste, la verdad de una vez sabrás entera. Grande es el lazo que mi cuello ciñe, trenzado de oro, sí, pero yo siento que en mil vueltas me ahoga y me comprime. bien alcanzo que sea mi verdugo este tentado horrendo, aborrecible. Cusicoyor es ya la esposa mía, no lo puedo negar. Con ella uníme, ya de su sangre soy y su linaje, y romper nuestra unión es imposible. La reina no lo ignora, pero el inca, oh, yo te ruego que a sus pies me guíes. Para pedirle a Couyor yo su enojo arrostraré con ánimo inflexible, que me desprecie por mi baja cuna. Cuente todos mis pasos y deslices, mas también ve el brillo de mis armas con que humillé a soberbios paladines. Wilca Uma. Ollanta, no hables más, tu lanzadera está rota, ese hilo no es muy firme. Carda la lana e hila. Vete solo a hablar con el monarca, que decirle poco tendrás, aunque dolor te cueste. Piensa empero que el cielo te maldice, y que yo, donde quiera me encontrase, sofocaré tus pensamientos ruines. Entre paréntesis, base. Fin del capítulo 4.